porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Y ellos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y les dijo Jesús: Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca más sed. Pero yo os lo he dicho y no me creéis. Y para que no pareciera que estaba hablando en forma metafórica, como a veces lo han entendido algunos cristianos de la Reforma, de la así llamada Reforma Protestante, que creen que es pura metáfora y puro símbolo, el Señor emplea un lenguaje que no es ni metafórico ni simbólico en este capítulo 6 de San Juan, y los 2000 años de tradición católica lo han entendido siempre así. Los judíos murmuraban porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo. Y un poco más a continuación el Señor les dice, les vuelve a repetir: en verdad os digo, el que cree tiene la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este, y se señala a él, es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Y el pan que yo le voy a dar al mundo es mi carne. Y aquí empieza esta revelación que no tiene nada de metafórica. Discutían los judíos y decían: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? O sea que entendieron que no era una metáfora. Y les dijo Jesús: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Era un lenguaje que es chocante, ¿verdad? Pero de qué modo maravilloso, encantador, sencillo, lo iba a resolver Jesucristo, que por algo es Dios. Esa sangre verdadera y ese cuerpo verdaderos que nosotros recibimos al comulgar son los de su cuerpo resucitado, porque Cristo actualmente está en estado de resurrección. Y además está oculto bajo el aspecto del pan de trigo y del vino de uva, que son como un velo sacramental que cubre la realidad de su presencia verdadera. De modo que nosotros nos unimos al comulgar a Cristo resucitado con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Es una unidad que no sabemos cómo ocurre, pero es ese el hecho del Jueves Santo. Cuando llegó el Jueves Santo, Jesús les dijo a los apóstoles: ardientemente he esperado esta Pascua. Así les dijo, ardientemente, como si les hubiese dicho: me moría de ganas, porque ha llegado el momento en que ocurra lo que tanto les había prometido. Y tomando pan, esto lo cuentan tres de los evangelistas, y además el texto más antiguo seguramente es la primera epístola a los Corintios. Tomando pan, dice San Pablo en el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Y en ese momento, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, se produce la transustanciación, la presencia real de Cristo. Haced esto en memoria mía. Y en ese momento los hace sacerdotes que pueden celebrar lo que llamamos la misa, la Eucaristía, a los apóstoles. Y asimismo, tomó también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Es un misterio maravilloso, es una locura divina. Así decía el Beato José María: la Eucaristía es una locura que ha hecho Dios. Mucho más, habiendo querido quedarse no solo para el momento de la comunión, sino también en los sagrarios, para que lo visitemos, para acompañarnos. Es una locura que Dios ha hecho y que no se trata de entenderla solo con nuestra pequeña inteligencia, sino aceptarla a la luz de nuestra fe con mucha gratitud. Hace años tuve la alegría de bautizar a un norteamericano. Lo bauticé bajo condición, subcondiciones, porque no constaba con seguridad la validez de su bautismo. Era de una comunidad protestante norteamericana, vivía en Buenos Aires, nunca le interesó mucho aprender el castellano, y quería, se había interesado por la fe católica, su mujer argentina, católica, lo empujaba un poquito, o bastante, y buscó un sacerdote que entendiera inglés, me lo trajeron y empezamos a conversar, y le empecé a explicar el credo. Y un día, cuando ya llevábamos varias clases, le dije, ¿sabes? Ahora te tengo que explicar el misterio de la Eucaristía. Para vos va a ser una cosa totalmente insólita y desconcertante cómo enseñamos los católicos la Eucaristía. Y me dijo, ok, explíquemelo. Y le expliqué esto que más o menos hemos visto en la meditación. Y le dije, mira, en el momento mismo en que el sacerdote toma el pan, creemos que es Cristo el que pronuncia a través de las bocas del sacerdote, esto es mi cuerpo. Y en ese momento está Cristo mismo ahí. Lo que no sabemos es cómo ocurre. Eso ya pertenece al poder, a la omnipotencia de Dios. Y él me dijo, ok, no hay problema. Yo le dije, ¿cómo que ok, no hay problema? Y entonces me dijo, yo creo que Cristo es Dios. Y así como al comienzo de la creación dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, ahora si él dice, esto es mi cuerpo, eso es su cuerpo. No hay problema. Fue una maravilla bautizar a ese hombre, darle su primera comunión. ¿Con qué piedad la recibió en la Iglesia de las Victorias en Buenos Aires? Los cristianos nos alimentamos de Dios. Ojalá que no se nos borre nunca esto del alma. Pensar que hay algunos que tienen pereza para ir a misa. Les da pereza a irse a alimentar de Dios. Cuando se sienten solos, su fe no les inclina a ir al sagrario a hablar con Dios. ¿Qué cristianos somos? En el sagrario está todo. Quería terminar con unas palabras del santo cura de Ars, este maravilloso hombre de Dios que metió la gracia en tantos corazones que estaban podridos en Francia y en otros lugares el siglo pasado. Decía, quiere Jesús para el bien de las criaturas que su cuerpo, su alma y su divinidad se hallen en todos los rincones del mundo, a fin de que podamos hallarle cuantas veces lo deseemos. Si sufrimos penas y disgustos, Él nos alivia y nos consuela. Si caemos enfermos, será nuestro remedio o nos dará fuerzas para sufrir santamente. Si nos hacen la guerra el demonio y las pasiones, nos dará armas para luchar. Si somos pobres, nos enriquecerá con toda clase de bienes en el tiempo y en la eternidad. Esa seguridad de los santos en Cristo presente en Eucaristía. A ver si le agradecemos a Jesús y a María, que a través de ella vino a este mundo Jesús, por el don inmenso que es poder comulgar y que es poderlo visitar en el sagrario. Que seamos siempre almas de Eucaristía. Terminamos encomendándonos, como siempre, a Jesús que está aquí presente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.